in the party. DJ Jubis. La historia continúa con el original. DJ Jubis. Jubis DJ. Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Quién me vacila con eso, loco? Que te llevo a la luna. Oye, la gente que venimos a chupar esa tarde, ¿dónde estamos? Te estaba buscando por las calles gritando. ¡Fuerte, loco! Eso me está matando. Oye, voto latino, vamos a chupar, mijo. Ángeles Junior, ¿dónde estamos? Por las calles gritando como un loco tomando. ¿Dónde está la Lobo Junior? De mí, el saludazo, mis panas. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. A la gente de Santa Rosa, bienvenidos esta tarde. Esto no me gusta. Loquitas inseparables, ¿dónde están? Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Y esa tarde, Yubi, se embalado. Eso no me gusta. Hoy voy a beber. Oye, oye, oye. Que voy en lo que y te llamaré. No te escucho, vamos. Después, para ser de mi amor. Gente estudiante, cantamos conmigo. ¿Por qué? Cuando tomo, pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer. Ponte pilas, que se viene Jubis de Ecuador. VIP Records. ¿Dónde está mi pana en Los Ángeles Negros de Saloazo? Serán tus ojos color marrón. ¿Dónde están los amigos de Estrategia? De levántame las manos arriba, vacilando. Gente de Ambato, ¿dónde estamos, Ambato? Gente de Píllaro, bienvenidos a Los Vallardos. Cuando no, quizá tan solo seas tú, quizá tan solo sea yo. Se vaya al olvido. ¿Dónde están los enamorados? Levántame las manos arriba. ¿Cuántos despechados estamos esta tarde? Infierno. Ya no será eterno, mi amor, para ti. Estoy decidido a olvidarte, no voy a. Esa es, vamos. Hoy voy a sanarme. Oye, Palomino de Martínez, amiga, saludazo, mis panas. Voy a regalarles un CD. A la pata más chévere esta tarde, así que ponte pilas. Vamos a regalarle el CD que grabamos en la discoteca Angelical allá en el Quisque. Así que ponte pilas. Mezclas en vivo, DJ Lluís. ¿Dónde están los bandoleros? Gente estudiante, esa tarde, ¿dónde estamos? La gente que nos pasa los 20 años, levántame las manos arriba. Esa es, vamos. ¿Dónde están los panas que estamos chupando por jabas esa tarde? Vacílame esas jabas arriba, loco. Pónganse pila con los saludos que estamos en vivo y en directo grabándoles esa tarde. Y cantamos. Le doy gracias a Dios. Oye, para mis panas, los de Atocha, ¿dónde está mi gente de Atocha? El saludazo. Ángeles Negros, ¿dónde estáis? Ángeles Junior, ¿dónde están mis panas? La gente de Izamba. Gracias. Oye, para Pato. Gracias. Ángeles Latinos, el saludazo, brother. Gracias. Y eso va para los estudiantes, ¿dónde estamos? Los que seguimos solteros en ese 2015, loco. Quiero que lo cantes conmigo esta tarde. ¡Vamos, viene! Volverla a encontrar. Bueno, por acá. acá se viene, ponte pila, la próxima semana se viene Margarita Luque, DJ Walter, Joven Music y otros DJ invitados, así que seguimos, Yubis. Quiero que te males con eso esa tarde. Vamos a consumir. Vamos chupando esa tarde, Yubis. A una damita que esté con una cervecita le voy a regalar el primer disco compacto esa tarde. ¿Dónde es una damita que esté brindándose una cervecita? Doy. Vamos, cantamos conmigo. No sabes cómo te soñar. Para mi pana Los Ángeles Negros. Oye, Bayardo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos chupando? ¡Vamos! Cuando te vayas de mí, no te escucho. No me digas adiós. Dale, loco, fuerte. Porque para mi pana PCA y Alicia dice saludazo. Si me has pensado dejar, decídete ya. Pero eso sí verás. Oye, la gente de Ambato, vamos a cantarlo conmigo fuerte. ¿Dónde están los panas que nos vamos a hacer pedazos esta tarde? Vacílame las manos arriba. Chupamos conmigo. Eres fuerte, loco. Mi gran amor, eres un ángel y la amo, señor. ¿Dónde están los varones que están preparando ya su regalito de San Valentín para su novia, para su señorita? Eres un ángel. Varones que ya están separando el motel para irse con su pelada. Vamos. Oye, los vinos de Martínez, mis panas. Yo te dije te amo. ¡Cantamos! Y te di en fuerte. Te quiero a ti. Toma la pinta, te amaré. Y te di en fuerte. Te quiero a ti. Toma la pinta, te amaré. ¡Viene! Eres un ángel, mi gran amor. Ángeles Junior, ¿dónde estamos? Arriba los brazos. Mato latinos. Lobo Junior. Seguimos chupando, Yubis, el Ecuador. In the party, DJ Yubis. Los caballeros, tienes exactamente 10 segundos para que cojas a tu chica. Tienes exactamente 5 segundos para que te cojas una biela. Y te males que aquí está Yubis en Ecuador. Señoras y señores. Suelta la Yubis. Ahora. Para Pablo y Los Ángeles Latinos, doble saludazo. ¿Dónde estás, Ángeles Negros? Barrio Fino. ¡Vamos chupando esa tarde! ¡Ahora sí quiero que te males esa tarde! ¡Señoras y señores, aquí está DJ Yubis! ¡Ahora! ¡Solamente la soltería! ¡Vacílame ese chiflido, loco! ¿Dónde está la gente de Ambato? ¡Arriba las manos, gente de Ambato! ¡Gente de Fisher esta tarde! ¿Dónde están los solitarios en las playas? ¡Vamos a cantarlo conmigo! ¡Viene, viene! ¡Siente mi corazón! ¡Dale, dale! ¡Te quiero, amor! ¿Dónde están los que quieren un CD de Yubis, loco? ¡Vacílame las manos arriba! Regresa a los pana que me esté vacilando por Java, le voy a regalar un CD. A ver, vacílame esa Java arriba. Oye, para los panas de Salcedo y que vea el saludazo. ¿Dónde está la primera Java? Le regalo el CD. Vacílame esa Java, loco. ¡Vamos! Si se marchó sin un adiós, que se vaya. No te escucho, vacílame más fuerte. Amores hay, cariños hay, todititos. Suelta la lluvis, ahora. Oye, para los finos de Martínez, vente, loco. Vamos a chumar, vacílame esa música. Solamente mezclas en vivo, lluvis de Ecuador. Con Quijada y todo en esta tarde, Yubis. Yubis de Semalada, así que ponte pilas. ¿Dónde están los solitarios, los que venimos solitos esta tarde? ¿Dónde están los panas que no necesitan pedir permiso en su casa para farear todos los fines de semana, loco? Esa es, vacílame, vacílame. Lo que no nos ahuevamos a nadie, ¿dónde estamos? A ver los chuchaquis, ¿dónde están los chuchaquis? Lo que chupamos ayer. ¡Vamos! Si nuestro amor se muere, el culpable serás tú. Eva, Los Ángeles Negros, ¿dónde estamos? A chumar. Bueno, se viene Yubi Junior esa tarde. Vétene, mijo. ¿Cuándo se ven eso? Dice macho, sin un adiós, que se vaya, ala. ¿Y esto que se viene? Mañana, mañana me voy a ir. Pasado, pasado, van a sufrir. Con esa te quedarás. Con esa, a ver. ¿Y cuándo se ven eso? Y es que tu corazón me hizo sufrir. Y es que tu corazón me hizo llorar. ¡Vamos ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡La cumbia! ¡Ángeles Negros! ¡Ahí! ¡Gente de San Texas! ¡Ángeles Junior! ¡Ahí! ¡Gente de Santa Rosa! Cuando tú me decías, ¡cóquele! ¡Por ti, corazón! porque te extraño. Ángeles Negros, ahí, Vallados de Calderón, gente de Izamba. No puede ser, no. Dice, por ser un. Oye, cántale, cántale. Ángeles Latinos. Toda mi vida, todo ha cambiado. Lo quita Santa Rosa. Para los cachorros, para ahí. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Tag, tag. Cántelo una mestiza. Ya chupa. Para yo y todos los ángeles negros. Porque Yubi de la Salad. ¡Cueva! Welcome, welcome. Oye, pásame otra cara, loco. Vale, y vamos, vamos a chupar. Pensabas que yo te iba a rogar. Pensabas que yo te iba a sufrir. Pensarías que porque te amaba. Ángeles Junior, ve. Te iba a llorar y suplicar. ¿Qué te dice, mamá? Dijiste que yo te iba. ¡Ay, mamá, Marichu y los Ángeles Junior! Chumas alas. Oye, para los panas, latinos de Martínez, loco. Ángeles negros, ángeles latinos. ¿Dónde están los pitufos, mi pana, loco, los tiempazos? Vamos a chupar, mijo, vamos a chupar. Ángeles latinos, oye, pato. Contigo nomás. ¿Dónde están los hinchas de la Liga de Quito? Levántame las manos arriba, ¿cuántos liguistas? Hinchas de Barcelona. El mejor equipo del Ecuador se llama. Y el equipo más odiado del Ecuador se llama. Oye, seguimos y echando buenos temas, Chubis. Ahora. Eva de Los Ángeles Negros de Saludazo. Oye, lo que no nos avergonzamos es ser pobres. ¿Dónde estamos? Levántame las manos arriba. Oye, chupamos con Yubis. ¿Cómo se? No te escucho fuerte. Viene, viene. Dile. Compacto, oye, la parte que me vacile la java ya completamente vacía, vacía esa javita. Los que ya se chuparon una java, ¿dónde estamos? Arriba, ya te regalé, mijo. Otra parte que me vacile la java vacía. ¿Dónde están mis panas de Santa Rosa? Vale la amistad de esta tarde. Escúchalo, Paul. Ya ahora. Quiero que seas feliz, darte de nuevo sonreír. No te miras que esa tarde lluvia se ha malado, así que vamos a chupar. ¿Dónde están los casados arrepentidos? Activate. Los que vamos por el divorcio, ¿dónde estamos? Arriba las manos. Solteros que nunca nos vamos a casar, ¿dónde estamos conmigo? ¡Viene! ¿Cómo te extraño? ¿Dónde está la gente de Izama? Vacílame las manos arriba. Oye, para los muchicos, ¿dónde están mis panas? ¡Esa es, loco! Solamente la gente inteligente cantamos conmigo todos ahora. ¿Cómo extraño? Saludazo para Don Yugo, nos dice el saludazo. Ángeles Negros, Los Panas, Solitario en las playas, Vallardos de Calderón. Oye, Solitario, Capuchas, Ángeles Latinos. Se terminó. ¡Fuerte, loco! ¿Dónde está la estrategia? Levántame las manos arriba. Seguimos en el aire. Viene sonando Luis. Ahora. ¿Dónde están los amigos que se fueron la otra semana a la Angelical? A ver, levante la mano arriba. Los panas que se fueron con lluvia a la Angelical. Aquí tengo la grabación de la otra semana, amigos. Así que pilas. Hoy les voy a regalar a toditos, a toditos. El CD no grabé en mi casa, pero yo les voy a regalar ahora a todos. Y el CD 2015 vamos a grabar con toditos de ustedes en mi casa. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? ¿Quién quiere chupar con lluvia en mi casa? Pilas, vamos a grabar el CD 2015 entre todos. Yo le pongo una fecha y publico en el Face, listo. Así que pila, muchachos, vamos a grabar toditos. Los que estamos aquí o grabamos aquí en la Supermix. O grabamos aquí, aquí también estoy grabando en vivo ahorita. Estoy grabando en vivo, así que pila, les voy a regalar la grabación de hoy también. Esta es la grabación de la Angelical. Y hoy día estoy grabando en vivo y en directo para ustedes también. Al final del baile, yo les regalo la grabación. Así que pila, muchachos, me lo piden y yo les regalo. Bueno, señoras y señores, aquí ya saben. ¿Cuál se apunta para decidir en vivo de Yubi? Levántame las manos arriba. Lo que van a chupar en la casa de Yubi, gratisazo, loco. Yubi se da hasta las. No es la quien lee. Y al que no le gusta que se vaya a la casa de la. Échale, mijo. Ahora, ahora, ahora. Ahora sí quiero que te males a eso, loco. ¡Vamos chupando! Oye, varones, vacílame ese chiflido, loco. varones que tienen huevos. ¡Chiflido, chiflido! Los que no se olvidan de su primer amor, ¿dónde estamos? Vamos, arriba las manos. Los que tenemos un amor prohibido, ¿dónde estamos? Arriba las manos. Los que hemos llorado en sano juicio por ese man o por esa man que no vale nada. Oye, para Diana y Marisa, no vemos capuchas. Oye, cantamos conmigo, Amato. Canta, mi hijo, canta. Estrategia, ¿dónde estamos? Vamos a chupar. Ángeles Negros. Oye, Bayardos de Calderón, Finos de Martínez. Solitarios de la Playa, ¿dónde estamos? ¿Dónde están los pitufos, mis panas, loco? Y es que tu corazón, cuatro latinos conmigo. Y es que tu corazón. Los que hemos chupado tres días, ¿dónde estamos? A ver. Los que salimos de la casa el viernes, llegamos el domingo. ¿Dónde estamos? Ahí para la pana, se atocha, picó, loco. ¿Dónde están los enamorados? Arriba las manos. ¿Dónde están los despechados? Arriba las manos conmigo. Oye, mi pana, los Bayardos de Calderón chupando, loco. Toda la vida, toda la vida. Oye, Lobo Junior, gente de Ambato, tu amigo. Oye, no te escucho, más suerte. Perdona si te hago sufrir, pero es que no está. Oye, los cachorros de Santa Rosa, ¿dónde están mis panas? Pero es que no está en mis manos. Lo que ha chupado con esos temas hasta hacerse pedazos. Oye, para Pablo y Los Ángeles Latinos. Oye, los solitarios, ¿dónde estamos los solitarios? Los que andamos solitos por la vida, loco. Varones que no nos ahuevamos a nadie ni a nadie, ¿dónde estamos conmigo? Oye, ¿quién dice salud con Yubis esa tarde? ¡Que chupa con Yubis! Mi soledad es el retrato del mundo donde vivimos sin comprensión. Cuando ella vino a mí. Oye, saludoso para Valle Romano de Capucha, ya Simón Bolívar, loco. No fue así. Quiero que te empales con esto. ¿Dónde está la gente de Ambato? ¡Vacílame la mano hacia arriba! Recuerdos, simplemente recuerdos. Esto es para mi amor. Escucha esto, Irene. Ahí va la gente de Pilla, nos va a echar un vaso para Giovanni y la gente de Los Ángeles Negros. Más que ayer. ¿Dónde estamos los que ya nos gastamos más de 10 dólares en el bar? Los que ya vacilamos más de una jamita de bielas. Levántame las manos arriba. Quiero gritar al cielo. Te amo, sí. Oye, negrita, para ti, mi amor. Suena Yubis, ahora, ahora. Oye, música con sentimiento de salón esta tarde. A la gente que le gusta la música quiteña, ¿dónde estamos? ¿Dónde están los semaneros de la Super Mix? ¡Arriba los brazos! Oye, vaya, con sentimiento cantamos, oye. A los bosques me interno yo, a llorar en mi soledad. Y los bosques me contestan, aunque me tú estás parando. ¿Dónde está la gente que ha vacilado en las mejores discotecas del Ecuador? La gente que ha pisado la capital, ¿dónde estamos? ¡Papá! Jesús Vergara y dice saludazo. Muévete, que muévete, que muévete. Este es Chuy. Oye, loco, embágate, mijo. Por si acaso, ese es el original, Yubis. Nada de copias, loco. Échale. Sabor y sentimiento. Baila mi cumbia. Oye, lo que brindamos esta tarde, vamos conmigo. Viene. Una copa más, mesero, por favor. Que quiero tomar. Ángeles Latinos, ¿dónde estamos? Oye, para Paco y toda su gente, ¿ah? ¿Eh? Bata Latino, ¿dónde estamos los Lobos Junior? Capuchas, pitufos esta tarde. Vamos a tomar lista todas las patas esta tarde, loco, así que ponte pilas. Cualquier otro sí, vacílame las manos arriba, los que hay otro sí. Quiero regalarle, ¿hay algún cumpleañero o cumpleañera esta tarde? ¿Hay o no hay? Un cumpleañero, una cumpleañera con cédula en mano, le voy a regalar el sí, ¿eh? Nada, lo lanzamos. Vamos a lanzarlo, ¿eh? Perdón el atrevimiento, vamos a lanzarlo. Bueno, señoras y señores, viene Yubis, ahora. Mañana, mañana me voy a ir. Pasado, pasado, vas a sufrir. Con esta, con esta. Oye, ¿cómo dice? Con el saber. No te escucho. Mañana, mañana me voy a ir. Pasado, pasado, vas a sufrir. Con ese te quedarás. Con ese. Vamos a vacilar esa agüita rosada. Solteros que nunca se van a casar, ¿dónde estamos? Oye, sabe, mijo. ¿Dónde está la gente que hace deporte todos los fines de semana? ¡Vamos! ¡Amato! Ok, listo, bueno, vamos rematando, damos paso ya, luz verde. Se viene el amigo DJ acá. Se viene DJ Thiago, nos dice, ¿eh? Así que ponte pilas, oye, para la gente de Los Ángeles Latinos. La gente... La historia continúa con el original DJ Yubis. Chubis DJ. La historia continúa con el original DJ Chubis. Chubis DJ.